estamos ya en contacto con esta situación que venimos mencionando de lo que está pasando, nosotros decimos Caputo, con Citrícola Salteña, y que mencionamos esta mañana. Ayer los informativos centrales aquí en Montevideo hablaban de lo bien que le está yendo al sector citrícola con exportaciones, pero a la misma vez nos enterábamos de, a nivel judicial, hay medidas muy preocupantes. Y ya está Hernán Salinas por allí para que recibamos juntos a Marcelo Di Paola. Hernán, buen día. Buen día, Ángeles. Buen día para todos. Y buen día, Marcelo Di Paola, trabajador y sindicalista de los trabajadores de Citrícola Salteña. Sí, muy buen día y saludo a la audiencia. Por salir al ministerio, además, ¿no? Con actividad en el ministerio, Marcelo. Sí, en este momento estamos en el Parlamento, estamos manteniendo reuniones con diputados, y bueno, ya a las 11 ya estamos por ingresar a la reunión con el Ministerio de Trabajo. Marcelo, buen día. Marcelo es el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de Citrícola Salteña. Contanos qué es lo que ha pasado en los últimos días respecto a la empresa, en primer término, Marcelo. Sí, muy buen día, Adrián. Sí, nosotros, de sorpresa nos cayó la noticia que el 15 del mes corriente la audiencia dio el fallo de la liquidación de la empresa, y bueno, mientras tanto hubo desplazamiento de autoridades, y a partir de ahí hay un plazo de 10 días para que el interventor que pasó a ser síndico presente un plan de liquidación. Nosotros hoy a las 14 vamos a empezar a tener una reunión con él para desagotar un poco de dudas que tenemos, a ver si la zafra 2020 se va a mantener en curso o a veces de actividades. Bueno, estamos esperando esa reunión para poder analizar esa información y, bueno, tener un panorama más claro de dónde estamos parados. ¿Qué fue lo que pasó en medio de un buen momento de este sector, Marcelo, cuando se trabaja con exportaciones para Estados Unidos y la Unión Europea? Después está el tema del mercado interno, ¿no?, donde están importando también, pero eso sería para hablar después. Pero en medio de este panorama, ¿qué fue lo que ha pasado con esta empresa? A nosotros nos cae de sorpresa porque, comparado con años anteriores, este año en especial hay una muy buena producción, con un volumen que supera por arriba el 20% de años anteriores, con una calidad bastante aceptable. Y bueno, en la coyuntura que está el mundo y nuestro país, que pasando por la pandemia, hay una muy buena venta del sitio, más por la vitamina C. Y bueno, y también lo que estaba favoreciendo era el tema del cambio del dólar, que estaba un cambio bastante alto, que para nosotros era favorable, y veíamos que el sector en ese sentido estaba siendo favorable y íbamos teniendo muy buena tasa. Bueno, dentro de las posibilidades de que es una empresa concursal, siempre está la posibilidad de la liquidación. No lo esperamos ahora, esperamos que esto se iba a dar más a fin de año, la audiencia, bueno, de golpe salió el fallo y a nosotros nos ha sorprendido. Tenemos que tener en cuenta que la empresa había presentado un concurso con el 52%, y bueno, lo que el interventor en este momento evaluaba no llegaban a ese mínimo exigible que exige la ley concursal, que tiene que ser el 50 más 1, y bueno, con eso fue una de las decisiones que la jueza ha tomado, y bueno, estamos viendo cómo esto se puede revertir. Hay declaraciones de Jorge Caputo en estos días, del gerente general de la empresa, que él repasa que después del 2014 la empresa inició un proceso de reconversión por esto de que, por ejemplo, desde Estados Unidos lo que demandaban era, por ejemplo, mandarinas sin semillas. Dice que esa reconversión tuvo un costo muy importante en comparación con otros países que compiten por el mismo rubro, y que ahí fue un poco el inicio. Él habla de un costo de la empresa de $15,000 por hectárea, y como que un poco se queja de que no recibió el apoyo del Estado o facilidades. ¿A ustedes les consta algo de esto, Marcelo? Sí, nosotros siempre hemos hecho hincapié que la empresa venía manteniendo el liderazgo en su comprensión ambiental por años. O sea, hace más de 4 años que se viene dando estos cambios ambientales y siempre se mantuvo que a partir del 2021 o 22 se iba a ver los resultados, porque tenemos que ver que esta producción, si es de plantita, lleva más de 4 años que te empieza la producción, y si es cambio de copa, al tercer año o segundo año puedes tener algo de producción. Entonces, en este procedimiento, que a la vez que esas plantaciones empiezan a dar los volúmenes necesarios, o sea, la rentabilidad iba a crecer. Bueno, y en este panorama, entonces, hay un papel importante que debería jugar, por ejemplo, el Banco República, porque Caputo dice que es el principal acreedor de la compañía. Sí, tal cual. El República representa, si no me falla la memoria, el 44% de la deuda. ¿Ustedes tienen previsto plantear también esa situación a autoridades de gobierno, además del ministerio, Marcelo? Sí, sí, nosotros estamos haciendo todos los planteos que sean necesarios para que se puedan encontrar una solución y revertir esta postura donde miles de salteños van a salir perjudicados. Eso te quería preguntar, porque hay distintas cifras de cuántos trabajadores emplea, en particular Citrícola Salteña. ¿Cuántos se verían afectados por esto? Y eso es muy relativo dependiendo del flujo de zafra de cada año. O sea, vos tenés un pico mínimo de 1.700 trabajadores directos. O sea, en plena zafra vos estás superando los 2.500 y si te vas a los trabajadores indirectos, llegás cerca a los 3.000. Por eso, capaz son las diferencias que se pueden escuchar y de quién lo cuenta. Según el periodo de los meses, el volumen de trabajadores. Claro. Caputo dice que él reconoce que les está yendo mejor en el sector y en abril se aprobó la renovación del fondo citrícola, que son casi 130 millones de pesos para la cosecha 2020, que ya se han hecho algunos adelantos de ese fondo, o sea que han recibido recursos. Sí, en realidad certeramente fueron 128 millones de pesos que se volcó a ese rubro, donde más de 25 millones de pesos ya han ido liberando, y es nuestra preocupación en ese sentido, en este escenario. El fideicomiso va a seguir haciendo los desembolsos necesarios, y en esta forma, la zafra 2020 se podría terminar en tiempo y forma como conlleva, donde ya anteriormente lo habíamos mencionado que va a ser una muy buena zafra. Ahora, si se retienen esas partidas, bueno, ahí donde se entrarían las complicaciones, se empezarían con las extractividades, que ya sabemos cuál va a ser el final de todo. Claro. ¿Por ahora están trabajando normalmente, Marcelo? Sí, por este momento se está trabajando normalmente. Lo primero que hicimos fue a informar a la gente y, bueno, que traten de mantener la calma y que dejen que los trabajadores seamos en conjunto con todos los actores, poder encontrar una de las soluciones más factibles que se pueda llegar a encontrar. Bien, nosotros te queremos agradecer estos minutos, te liberamos por estos encuentros importantes que van a mantener y vamos a estar atentos a ver qué novedades puedan surgir. Gracias por este contacto, Marcelo. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes por la llamada y que tengan un muy buen día. Un abrazo, hasta pronto.